pensando en vacaciones? Reserva en Radio Kiss Matagalpa al mismo precio del hotel. Ahorre tiempo y dinero. Sepa invertir y disfrute de un paraíso con todo incluido. Barceló Montelimar Beach, con la mejor atención y el cariño de siempre. Llámenos al 8667-0530 o visita las oficinas de Radio Kiss. Porque te mereces lo mejor. Llámenos ahora. Radio Kiss está en tu mente. No temas, que yo seré tu guardaespaldas, tu backup, tu memoria externa y la luz de tu linterna. Yeah, yeah. Me fui de espionaje, tu cuerpo salvaje, y miré con más nota de la que ya traje, mami. Aprieta, no le baje. ¿Cómo? Y abajito me quedé. No como que, si yo estoy rica, más rico tú estés. Vamos a formar allá afuera, yo estoy pa' lo que tú estés. Sé que la baba se te sale, papi, cuando tú me ves. Y eso que tú quieras, ella me lo imaginé. Qué rico va a ser. Si se prende el fuego, yo le digo, papi, ven con manguera. Que me monte el celo. Yo soy suya de la punta, el pelo, la suela.